esa dotación vital. Super lógico, super lógico, super lógico. El club de Mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Super lógico, super lógico, super lógico. Son dulces, no, super.